El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Buenas tardes con todos los radioescuchas que se unen a través de la señal www.radiocasadalacultura.gob.es y también a través del dial 940 AM. Bienvenidos a Punto Diverso, un encuentro con las diversidades. Y bueno, como todos los martes, generalmente hablamos de salud, así que el día de hoy tenemos un tema bastante interesante, que es precisamente cómo abordar el tema de las diversidades sexuales en las escuelas. Para muchos quizá es un tema bastante difícil hablarlo con los niños, con las niñas, con los adolescentes. Entonces, precisamente queremos compartir una pequeña cartilla que ha creado precisamente una organización colombiana y que trata un poco de dinamizar el trabajo con las con los estudiantes, ¿no? Con las escuelas, con los colegios, y un poco también hablar un lenguaje más claro, ¿no? Porque a veces hablamos de diversidades sexuales de una manera mucho más amplia y nos cuesta un poco ser directos con los estudiantes, ¿no? ¿Por qué no hablar de una manera directa? Obviamente es importante tener un lenguaje más adecuado a hablar con ellos, no tomemos en cuenta que estamos hablando con niños y niñas, ¿no? Entonces, la metodología que utilicemos debe ser mucho más sencilla, ¿no? No muy técnica. Pero bueno, antes de eso quisiera iniciar con un tema musical. Bueno, ya Daniel nos está ayudando, así que ya mismo nos coloca. Pero bueno, seguimos hablando. Un estudio realizado por organizaciones Human Rights Watch o Amnistía Internacional han alertado acerca de cómo los estudiantes, ya sea lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros, reciben con frecuencia acoso, hostigamiento y violencia por parte de sus pares, docentes y personal administrativo en las escuelas, ¿sí? Luego vamos a continuar con el tema y damos paso al primer tema musical. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. About you now. bueno, retornamos con Punto Diverso, un encuentro con las diversidades. Y precisamente estábamos hablando cómo manejar el tema de las diversidades en las escuelas. Como les comentaba hace poco, muchos LGBTI reciben con frecuencia acoso, hostigamiento y violencia por parte de sus pares, docentes y personal administrativo en las escuelas y colegios. Como consecuencia de ello, muchos de ellas y ellos enfrentan situaciones que van desde la depresión y el bajo rendimiento escolar hasta el suicidio. Por su parte, la escuela no cuenta con mecanismos suficientes para enfrentar y tramitar los conflictos derivados de la intolerancia frente a orientaciones sexuales o a las identidades de género no tradicionales. Katarina Tomaszewski, que es una relatora especial de los derechos de la educación, se pronunció sobre el derecho a la igualdad en la escuela, haciendo énfasis en la necesidad de documentar oficialmente la naturaleza y alcance de la discriminación con el fin de enfrentarla y prohibirla, expresamente a través del establecimiento de políticas públicas basadas en criterios internacionales de no discriminación. El objetivo precisamente es contribuir a la construcción de prácticas pedagógicas e institucionales que valoren positivamente la diversidad sexual, en un marco de reconocimiento y respeto de los derechos humanos de las poblaciones LGBTI, a partir de un proceso de investigación y reflexión que se inició y que, gracias al apoyo de docentes, personal administrativo, padres y madres de familia y estudiantes, ha permitido de cierta forma un cambio diferente en los colegios distritales de Bogotá. Pero bueno, en Ecuador también la situación es similar, ¿no? Todavía hay actos de discriminación en los que se enfrentan los niños, las niñas, los jóvenes, los adolescentes, ¿no? Y que de cierta forma los vuelve vulnerables. Muchos de ellos, como decía el texto, terminan en violencia física, violencia psicológica e incluso suicidios, ¿no? Acá en Ecuador hay muchos suicidios por parte de los jóvenes, por parte de niños incluso, pero lamentablemente no se tiene una estadística que evidencie la razón por la cual hubo este tipo de decisiones, ¿no? Y que de cierta forma creemos que también se debe al tema del bullying homofóbico, ¿no? Porque el bullying homofóbico en las escuelas es bastante fuerte, ¿no? Y precisamente al no evidenciarse, lamentablemente no se tiene unas estadísticas acertadas con respecto al tema, ¿no? Muchos profesores, muchos docentes desconocen el cómo tratar el tema de las diversidades sexuales, ¿no? Quizás muchos de ustedes nos está escuchando a través del dial, y es importante que también reflexionemos, ¿no? ¿Qué pasa cuando, como docentes, identificamos que un niño o una niña está siendo discriminado por su orientación sexual? Si bien es cierto, se ha evidenciado por el tema de etnias, si bien es cierto, se ha evidenciado por el tema de nacionalidades, pero también hay muchos casos el tema de diversidades sexuales, ¿no? ¿Qué pasa cuando un niño o una niña no se ajusta al comportamiento tradicional que tiene un niño heterosexual? Generalmente sus compañeros se identifican y inmediatamente existe el tipo de acoso, ¿no? Que no necesariamente debe ser físico, sino también psicológico, o incluso el ignorar a alguien también se lo considera como bullying, ¿no? En este caso, el más tradicional es precisamente el acoso verbal y físico, ¿no? Que muchos chicos y chicas sufren, ¿no? Y que en ocasiones nadie conoce, precisamente porque el miedo a denunciar o al de contárselo a sus padres está presente, ¿no? Entonces muchos docentes se han encontrado en esta situación, ¿no? Pero cabe recalcar que el docente es quien debe dar un espacio saludable al estudiante, ¿sí? Generalmente, si el niño está siendo discriminado en su entorno escolar, es muy probable que su rendimiento escolar disminuya. Es muy probable que lo veamos aislado, o que también puede ser otro caso que presente también algún tipo de agresión a sus compañeros como una medida de defensa, ¿no? Entonces es muy importante que como docentes estemos alertas de cuál es el comportamiento del niño, ¿sí? Estar alertas también a cuál es el comportamiento de sus compañeros, porque si bien es cierto, cuando existe un tipo de acoso, se vuelve en ocasiones muy visible, ¿no? Entonces, como docentes, se puede identificar cuál es la situación por la cual el niño está pasando y de cierta forma mediarla, ¿no? ¿Qué pasa? Yo no puedo decir al niño simplemente que no se refiera a su compañero con ciertos términos, sino también debe haber un abordaje mucho más intenso, como por ejemplo dar algún tipo de capacitación, algún tipo de taller que permita al niño entender que su compañero, que las diferencias de su compañero son precisamente lo que los hace interesante o importante, porque no necesariamente todos los niños tienen que tener el mismo comportamiento, ¿no? Cada niño tiene, incluso en ocasiones muchos niños son acosados aun cuando ni siquiera tienen una orientación sexual diferente, simplemente porque tienen un comportamiento que no se alinea a lo tradicional. Entonces allí es muy importante trabajar también con los padres, es muy importante trabajar con los compañeros, dar un espacio en el cual se entienda las diferencias, en que en este espacio en el que se trabaje alumnos y docentes sea un espacio en donde se respete el comportamiento de las otras personas, en donde se respete la forma de pensar de las otras personas. Actualmente se nota que los docentes tienen un comportamiento también diferente al que quizá antes se trabajaba con los niños y las niñas, ¿no? Por ejemplo, antes, y no precisamente porque no estén o no estén de acuerdo con el tema de las diversidades sexuales, ¿no? Sino porque también tenía mucho que ver el desconocimiento que se tenía en torno a este tema, ¿no? Y muchos de ellos eran expulsados de las escuelas, de los colegios, por tener un comportamiento diferente, ¿no? Pero ahora podemos ver que los docentes están capacitados, que los docentes conocen sobre las diversidades sexuales, y eso también les permite que puedan trabajar de una manera directa con los chicos, ¿no? Y muchos de ellos quizá también están muy empoderados, conocen cuáles son sus derechos, pero también hay otras personas que no, también tiene mucho que ver con cómo se maneja las situaciones, el cómo se enfrentan los problemas, y hay muchos niños y muchas niñas, jóvenes, adolescentes, que su forma, su comportamiento es mucho más tímido que otros, ¿no? Entonces es muy importante que entendamos que las diversidades han hecho y hacen que de cierta forma vivamos en un mundo más diverso, ¿no? Valga la redundancia, en donde yo como ser humano debo respetar las diferencias de pensamiento, de creencia, absolutamente toda diferencia que quizá no se alinee a las mías, ¿sí? Entonces me gustaría que hagamos una reflexión en nuestras casas, ¿no? Y también invitarles a los padres, ¿no? Porque como padres quizá también identificamos cuando nuestros hijos están siendo víctimas de bullying escolar, ¿no es cierto? Muchos podemos identificar que nuestros hijos están con un comportamiento diferente, están más ensimismados, están tímidos o quizás, como les decía, también pueden reaccionar con algún tipo de violencia, ¿no? Entonces debemos estar muy cautos para que podamos brindarle la atención necesaria y poderles ayudar. Y bueno, antes de continuar, me gustaría dar paso al siguiente tema musical y también darle un agradecimiento a Daniel. Retornamos con Punto Diverso, un encuentro con las diversidades. Y precisamente estábamos hablando cómo se aborda el tema de la diversidad sexual en la escuela. Y bueno, quizá antes había muchos casos de discriminación en los que nadie denunciaba, ¿no? Pero ahora quizá vemos una situación diferente, ¿no? Ahora los padres están más atentos con el comportamiento de sus hijos, los hijos también se encuentran más empoderados, saben cuáles son sus derechos y precisamente se ven reflejados en las denuncias, ¿no? Actualmente existe denuncias en torno al tema del bullying homofóbico, son poquísimas, ¿no? Pero de cierta forma se evidencia la situación, ¿no? La situación actual. Generalmente el tema de la educación, sobre todo para la sexualidad, es el más largo tiempo de abordaje pedagógico de la sexualidad en la escuela. Por ejemplo, en ciertos países, en Latinoamérica, en Ecuador, ha estado limitado a la descripción anatómico-fisiológica de los aparatos reproductivos femenino y masculino, y a la prescripción moral de comportamiento sobre la base de un ideal de constitución de pareja adulta heterosexual establecida con fines procreativos. Tales enfoques que se pueden sintetizar como biologicista y de riesgo empiezan a contrastarse con la edición en los años 80 de algunos manuales pedagógicos sobre sexualidad, elaborados generalmente por los ministerios de educación. Ya más o menos cuando nosotros hablábamos ya del tema de la salud sexual hace algún tiempo, se seguía teniendo ese tipo de lenguaje, ¿no? Que en las escuelas, en los colegios se debía hablar netamente de los aparatos reproductores femeninos y masculinos, ¿no? Y quizás muchos de nosotros hemos crecido con esa educación sexual que de cierta manera es muy pobre, ¿no? Donde simplemente nos enseñan el cómo funciona nuestro organismo, ¿no? Tanto el de las niñas, de los niños. Y también nos están, de cierta forma, o el lenguaje que utilizan siempre es heteronormado, ¿no? Siempre se habla de un hombre y una mujer, y también se habla del tema de la reproducción como fin, ¿no? Entonces, dentro de la sexualidad hay muchísimos temas que los dejan muy sueltos, ¿no? Hay muchos temas que todavía lo manejan como un mito, que les cuesta todavía hablar de la menstruación, de las relaciones sexuales y de otros temas que quizá muchos de los adolescentes, muchos de los niños, niñas necesitan conocer, ¿no? Y que de cierta forma no, en aquel entonces sobre todo, no nos sentíamos satisfechos, ¿no? Pero hoy sí se ve como un cambio a la normativa tradicional, ¿no? Pero sin embargo es importante que incluso no solamente esperar este tipo de educación en la casa, ¿no? en la escuela, ¿no? Sino también como padres emprender el diálogo con nuestros hijos con respecto a estos temas, ¿no? Hablar sobre la sexualidad, qué pasa con nuestros cuerpos, los cambios que vamos a tener, la atracción, y no solamente que el discurso sea direccionado al tema heterosexual, porque también hay niños que si bien es cierto, desconocen muchas cosas, ya empiezan a entender sobre qué es lo que les está pasando y tienen muchas dudas. Y como padres quizá es muy importante que nuestro lenguaje no solamente sea heteronormado, sino también sea más inclusivo, que hablemos sobre las diversidades sexuales, la homosexualidad, la bisexualidad, la heterosexualidad, porque quizás muchos de nosotros desconocemos cuál va a ser la orientación de nuestros hijos. No vamos a saberla hasta que quizá ellos nos lo digan, ¿no? Entonces tampoco asumir que todos los niños y niñas serán heterosexuales en su niñez, en su adolescencia, en su etapa adulta, sino también ser más inclusivos, tener un lenguaje más inclusivo en donde permita al niño y a la niña sentirse mucho más cómodo e identificar también ¿qué pasaría si yo empiezo a tener atracción por una persona de mi mismo sexo? ¿Qué pasaría si yo empiezo a tener atracción por una persona de mi sexo contrario? Muy importante también que como padres seamos bastante frontales con el tema, ¿no? Ya no funciona las historietas de la gaviota, la cigüeña, perdón, que lleva al niño a la casa y es la forma en cómo nace, ¿no? Sino más bien creo que debemos empezar a tener un lenguaje más claro que de cierta forma los niños van a entender, las niñas van a entender. Y de cierta forma también va a permitir conocer y tener una visión mucho más amplia, ¿no? Y también con esto viene el tema de los derechos sobre nuestro cuerpo, ¿no? Todos nosotros tenemos derecho sobre respetar nuestro cuerpo y en base a nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, conocer que quién debe tocar nuestro cuerpo, quién no debe tocarlo, por qué debo hacerlo. Situaciones, por ejemplo, en la adolescencia, porque quizá muchos temas se quedan sueltos también, como el tema de la masturbación, que generalmente va asociada con el pecado. Y bueno, y de cierta forma la religión ha hecho que muchos no disfrutemos de nuestro cuerpo como deberíamos, ¿no? Porque el masturbarse, el explorar nuestro cuerpo no es algo negativo, al contrario, estás conociendo tu cuerpo, estás identificando absolutamente muchas cosas que quizás desconoces y que con el tema de la adolescencia vienen, ¿sí? Bueno, hay muchísimos temas que nos gustaría trabajar, pero creo que en síntesis es muy importante que como padres estemos alertas ante las situaciones de discriminación y homofobia que pueden estar sufriendo nuestros hijos. Como niños, como adolescentes, debemos entender que tenemos muchos derechos y que quizás si las personas que están a nuestro alrededor en el centro educativo no nos escuchan, pues acerquémonos a nuestros papás, a una persona de confianza, a un familiar y contémosle todo, porque es importante que recibamos ayuda en el caso de que estas situaciones se estén dando, ¿sí? Bueno, les invitamos también a participar de todos nuestros programas. Generalmente los martes son de salud. Tenemos el espacio todos los días de lunes a viernes de 4:30 a 5 de la tarde. Esto fue Punto Diverso, un encuentro con las diversidades, y les agradezco por su atención. Les saludo Juan Carlos Mazabanda y que tengan una linda tarde. Muchas gracias.